Buenas noches. Este bailongo pasa ya de bueno. Ajá. Y en esta fiesta el que comanda soy. No me diga. La gente está bailando a pata suelta, tomando cerveza y comiendo jamón. A medianoche todo aclarecido, mujer casada cambia de marido. La más graciosa baila con el peón y todo pa'l mamao queda más divertido. Toma, yo que no soy santo, también tomo en él. Se me vuelve, vuelve, todo el mundo baila, pero el que no baila es un decadente. En mi nuevo botella, todo el mundo toma, yo que no soy santo, también tomo en bailongo pasa ya de bueno. Y en esta fiesta el que comanda soy. La gente está bailando a pata suelta, tomando cerveza y comiendo jamón. ¿Y con esta fiesta? A medianoche todo aclarecido. Mujer casada y cambia de marido. La más graciosa baila con el peón y todo pa'l mamao queda más divertido.